Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padmé responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padmé Castellanos. Mi querida familia cósmica, yo feliz y bueno, después de haber regresado de Monterrey, porque continuamos aquí grabando para la serie, que no te la puedes perder, esta serie de Cazadores de Enigmas, donde ya la vamos a estrenar a unos meses de nada, yo estoy muy feliz y te quiero compartir un poco de este conocimiento que he estado recorriendo en diferentes estados y países. Y bueno, yo sé que tú has estado escuchando mucho sobre lo que tiene que ver los códigos sagrados. Quiero contarte un poquito de un cuento, como lo mencionan acá en la isla de Cuba. Y mencionan que cierto día fueron a pasear la ciencia, la fortuna, la resignación y la integridad. Mientras caminaban, ¿qué crees? Que la ciencia dijo: amigas mías, pudiera darse el caso que nos separáramos unas de otros. Y sería bueno determinar un lugar donde pudiéramos encontrarnos de nuevo, como siempre suele suceder cuando viajamos todos juntos. A mí me pueden encontrar en la biblioteca de aquel sabio, a quien, como ustedes saben, siempre yo suelo acompañar. En cuanto a mí, expresó la fortuna, me puedes hallar en la casa de ese millonario, cuyo palacio está en el centro de la ciudad. Pues, la resignación dijo por su parte, a mí, mi querida amiga, puedes encontrarme en la pobre y triste choza de aquel viejecito que con tanta frecuencia veo y que no sabes cómo ha sufrido él. En ese momento, la integridad, si recuerdan que eran cuatro, permanecía callada, sola, meditabunda, pensando. En eso, sus tres compañeras le preguntaron, ¿y a ti? ¿Dónde te podemos encontrar? La integridad, bajando tristemente la cabeza, respondió, a mí, quien una vez me pierde, jamás, jamás vuelve a encontrarme. Y esto es cierto, quien pierde su integridad y su honradez lo ha perdido todo. Yo sé que has escuchado hablar un poquito, y si no es la primera vez que tú lo escuchas, mi querida familia cósmica, de lo que tiene que ver con los códigos sagrados. Todos los sábados siempre hacemos esta parte de hablar un poquito sobre las metas de los hombres, y yo sé que hoy me vas a decir, Padmé, ¿y qué tiene que ver el día de hoy? Las metas de los hombres con los códigos sagrados. Hay veces que queremos de alguna manera podernos enlazar con esta alma y esta presencia de los hombres, en donde ellos, acuérdense que ellos tienen su cerebro como anaqueles, como cajoncitos en el cual no se conectan unos con otros, a diferencia de lo que somos nosotras. Ya vimos cómo reacciona un macho alfa. Ya vimos qué errores de pronto cometemos en la primera cita. Pero no hemos visto a veces, o quizás no me pones atención, me decía por ahí mi querida Gaby Kirchhoff y también mi querida Lili Landa, que de pronto esta parte de la energía, ¿cómo le hacen para poderse seguir enlazando con ella? Pues bien, hoy te quiero regalar esta parte de los códigos sagrados. Un código sagrado, apenas me decía mi querida Verónica Martínez en Tía, que ella se acuerda mucho, que yo siempre trabajo con ellos desde hace muchos años, y que ella me decía, oye, en ese momento yo tenía tanto el caos de mi cerebro, que yo no entendía lo que tú me decías, ahorita que ya ha pasado el caos, ya pasó, y ya tienes un poquito más de tranquilidad. Y también recordemos que cuando el discípulo está listo, el maestro siempre indiscutiblemente aparece. Entonces, apenas me decía en la semana, exactamente el martes que yo regresé, y yo ya el miércoles estaba en Cuba y que seguimos aquí en Cuba, en Varadero. Me dice, oye, Padme, ¿y este código sagrado sirve para poderme enlazar con todas las demás personas? Le dije, sí. Sobre todo si tú ya identificaste lo que puedes tú empezar a trabajar con ello. Ya que este es un, los números son manifestaciones. La numerología es algo sagrado que se da en cualquier país, en cualquier continente. Y hay números que de pronto yo quiero y te invito a que le das like a mi página de Padme Vidente, porque ahí yo voy a empezar a publicar muchos códigos sagrados. También si tú quieres algo en específico, recuerda que con solamente enviar 2684 desde tu Telcel o desde tu Movistar, también ahí puedes descargar estos códigos sagrados. Sin embargo, hoy te voy a regalar tres para que tú los empieces a hacer. ¿Qué reglas tenemos que decir? Se pueden repetir infinidad de veces al día, pero en múltiplos de 45 veces. Yo te recomiendo que hagas un rosario personal de 45, de 90, pero que esto sea múltiplos de 45. El número de días que tú los hagas depende de ti. Generalmente se hace hasta que se precipite, se manifieste lo que estamos pidiendo. Hay otros códigos si también te quieres enraizar a la tierra, porque de pronto llegamos a tener este tipo de situaciones en el cual ahí vemos muchas personas que nos conectamos muy rápido y de pronto sientes que perdiste tu conexión en la tierra. Acuérdate que los seres de luz no necesitan rituales de ningún tipo para ser escuchados. Sin embargo, sí necesitamos de estos apoyos porque ellos les encanta sentirse bien. Necesitamos un lugar limpio en donde a ti te guste y donde tú te sientes cobijado en estas situaciones. Enciende, por favor, una veladora o una vela de color blanco. Incienso, yo siempre recomiendo mirra, que es la oración hacia los dioses. O bien, a lo mejor te gusta una oración blanca en vez de mirra. A lo mejor el copal también lo puedes encender. Puedes poner música de New Age, de la naturaleza, a lo mejor cuerdas. Esto es dependiendo. Y, pues bueno, el código lo puedes decir mentalmente o usando en voz alta la voz. Yo acostumbro a decirlos en voz alta, porque de esta manera también la vibración hace que llegue a mi célula y tengamos la sintonía perfecta para conectarnos con las dimensiones superiores y que estos a su vez nos ayuden a desarrollar estas facultades psíquicas. Hay veces que puedes encontrar algunos códigos y que tú puedes decir que se repiten. Sin embargo, no es así. Recuerda que a veces tú puedes encontrar situaciones en las cuales tú crees que ya es lo mismo, pero por ahí decimos, no es igual. Así es que esta vez ya no te voy a dejar tanto los códigos para poder trabajar algún aparato en especial, algún órgano, sino que esta vez yo quiero que los busques en mi página de Padme Vidente, ahí le vas a dar like y ahí vas a empezar a ver otros tipos de códigos. Pero sin embargo, el día de hoy te quiero dejar unos acerca de lo que es el amor. ¿Te parece? Yo te quiero decir primero, ¿a quién no le gusta comunicarse con su alma gemela? No importa en dónde está. Y esa alma gemela no tiene que tener forzosamente sus mismos gustos, su misma... a lo mejor esa afinidad que tú quieres encontrar. Tu alma gemela va a ser tu espejo. Tu alma gemela va a ser aquella persona con la cual tú tienes esta conexión tan importante, que tienes una necesidad de estarle platicando, contando todo, y te ayuda también a tener este espacio de opuesto complemento. Entonces, yo te voy a decir el código. Es 571 571. En este bendito código de lo que es el 571, yo quiero que lo repitas 45 veces. Y lo puedes hacer, ya te lo mencioné, en la mañana, en la tarde o en la noche, pero sí que tú digas 571. A lo mejor dices 571 y también esto va a ser muy válido. ¿Qué requieres? Amor entre las parejas para poderlo fortalecer. 541. 541. Esto es muy importante. 541. Esto te va a ayudar muchísimo a poder fortalecer esta situación de las parejas. Y yo sé que de pronto tenemos asuntos pendientes con parejas del pasado y que nada más no terminamos de liberar. Chécate por ahí mis videitos también que tenemos aquí del punto crítico, en el cual vas a ver todo lo que hay y vas a ver también cómo ellos piensan diferente y tú le vas a poder dar carpetazo y poder iniciar otro tipo de situaciones. ¿De qué color que me estás describiendo vestirte? Yo te recomiendo colores claros, pero lo mejor el blanco siempre. Y para cortar en estas situaciones de asuntos pendientes, el código sagrado es 791. 791-791. Recuerda que yo soy Pan Evidente, tu amiga y consejera espiritual. ¿Y qué crees? Ya vamos a iniciar Diplomado de Los Ángeles. Así es que llámame porque solamente le iniciamos con 20 personitas. ¿De acuerdo? Y llama al 65794624. ¿Y qué crees? Que nos vamos al momento dulce de la radio con mi querido poeta Miguel Ángel López y Bernal. Namaste. Según dice la gente, no te preocupes. Nadie puede culparte de ser distinto. ¿Qué más te vale ser diferente si montas el caballo de tus instintos? Ya cuenta te darás del mundo loco, ya lo comprenderás poquito a poco. Sigue brincando, tratando de alcanzar lo que no toco. Si te gusta cantar, grita tu canto, que tus notas me suenan como un arrullo, como si fueran los murmullos de Dios y no los tuyos. No pienses en llorar, que si eres pobre, mejores días vendrán cuando me sobre, cuando en el cielo Dios pudiera incluirte en sus anhelos. Tú has sido siempre igual, tan diferente, que te miro distinta como ninguna. Sigue soñando, pescando pececillos desde la luna. Abraza tu muñeca, besa su frente, o arrastra tu carrito, piel de madera. No te des cuenta que la vida es un grito, fuera cual fuera. Pedacito de pan sacia mi hambre. Las cosas se darán del mismo modo. Toca las nubes y sigamos volando codo por codo. Qué gusto que nos hayan acompañado en esta emisión de El Punto Crítico. Recuerden que todos los sábados, si quieren escuchar la revista de la radio, en los sábados a las 12 del mediodía, aquí estamos a la orden. Mientras sigan escuchando muy buena música, un fuerte abrazo, los saluda Rubén Labastida, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Ha sido un placer el que nos hayan acompañado. No se pierdan, por supuesto, nuestra emisión, nuestro programa de 4 a 5 de la tarde, esto de lunes a viernes. Estamos aquí con información de política, entrevistas con los protagonistas de la historia de México, senadores, diputados, asamblea legislativa, constituyente, todos aquellos que están moviendo el país, están poniendo las reglas, están ayudando, están deshaciendo el país. Bueno, todo eso tenemos durante la semana. Qué gusto que nos hayan acompañado. Estamos en contacto. Síguenos en facebook.com/El Punto Crítico. Estamos en contacto. Hasta la próxima semana, el lunes. Nos escuchamos.